Estela, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estela, ahí nos avisan que estás apurada, que estás con una entrevista para tele, estamos con Héctor Bernardo acá. Sí, y sí. No queríamos dejar de pedirte una reflexión en este día. Bueno, yo te digo que lo que un poco escribí en el periódico, que los Fidel Castro es inmorible, como te voy a decir más poéticamente. Sí. Son personajes. Fíjate que son 90 años de vida sin ninguna claudicación de ninguna especie, sin darse un momento para sí mismo, porque desde muy joven estuvo ya luchando, después entró en aquella donde dio la imagen de lo que iba a ser él, fue aquel día que se plantó en su defensa, donde de aquel escrito extraordinario, La historia me absolverá, donde él enfrenta a los jueces y termina casi juzgando a sus juzgadores y diciendo las razones, que nunca se apartó de esos principios que en ese momento él expuso. Tampoco pudo crear una revolución muy propia, muy cubana, muy ligada a la propia historia, que es lo que la gente a veces no entiende, ligada a la continuidad histórica con Martí. Era una continuidad extraordinaria, era el manifiesto de Montecristi, con que él empieza la revolución cubana, lo había escrito José Martí. Y es por eso que fue tan auténtica la revolución cubana, tuvo una autenticidad extraordinaria, y en un momento temible, bueno, donde ciertamente había todo un movimiento de liberaciones en África, estaba esa tragedia enorme africana de la que él siempre estuvo cerca, pero rodeado de dictaduras, llegó en 1959, llegaron estos muchachos a La Habana, y ya en un año más, dos años más, además del intento de invasión, de todo lo que sufrieron, sufrieron muchísimos ataques, y en medio siglo llevan de sitio, de un acto de guerra. Un bloqueo es un acto de guerra, así que mientras permanezca el bloqueo, toda relación que se pueda hacer diplomática es muy muy liviana, muy por encima, porque si está bloqueado, si hasta ahora le están cobrando multas a los que comercian con Cuba, entonces aguantar. Yo pregunto si en la historia hemos visto una isla pequeña de unos 11 millones, 12 millones de habitantes, que sería más chica que cualquier barrio de New York, de Washington, hace más de medio siglo que resiste. ¿Qué tipo de dirigencia y qué característica de pueblo tenés que tener? Y en esto hay que considerar que ese pueblo creció en revolución, creció, fue partícipe, no es que le decían voy, síganme, no, todo eso se hablaba. Todo eso, había una conciencia precisa que sigue existiendo cuando vos hablás con la gente. Y puede haber alguna gente más joven que se pierda porque, por supuesto, no vivió, no entendió que todo lo que tenía, desde la educación, de la salud, de que allá no hay un niño desnutrido, hasta la ONU ahora lo ha reconocido. ¿No vieron ustedes que la ONU le hizo un reconocimiento a Fidel Castro? Imposible no verlo, imposible no ver el tamaño, la calidad, la enormidad de esa dirigencia. Además fue un hombre, una figura universal, un hombre que durante dos siglos, durante lo que el siglo XX y lo que va de este siglo, él ha estado allí permanentemente en todo lo que fue solidaridad, en todo lo que significó coherencia, dignidad, solidaridad, internacionalismo verdadero, no de cuentos, no de palabras, asistiendo en un montón de países con médicos en este momento, su paso su por Haití ha sido tan ejemplar que hasta los enemigos lo han reconocido. Por eso te suena muy triste que haya personas tan mediocres que no puedan ver esta situación, o que a los que, bueno, los que hablan de dictador son los que hablan de dictador de todos los que hacen algo bueno por sus pueblos. Pero a los dictadores los sostienen, los verdaderos dictadores, lo que nos han destruido la vida, lo que nos han entregado y convertido en colonias en muchos lugares, a esos les llaman los combatientes de la libertad. Hoy, Estela, justo recordábamos recién con unos audios el saludo dolido que daba tanto Evo como Correa por la muerte de Fidel. Es un dolor muy intenso, es una pérdida. Bueno, yo pienso que ojo para los aquellos que se alegran y saltan cuando un hombre como Fidel se va físicamente, pero detrás ha dejado semejante legado, y estamos viviendo casi como si estuviéramos viviendo a fines del siglo XIX, del siglo XX, con un intento de recolonizar toda nuestra región de vuelta, de someternos nuevamente, a pesar de que, siendo que todavía no somos independientes, el único país independiente es Cuba, digámoslo así, porque la dependencia de Estados Unidos está en todas partes, y estamos en el momento donde todo ese legado va a tener una fuerza increíble, porque es el legado de una resistencia heroica nunca vista en la humanidad. Que una isla chiquita, 90 millas, de una potencia semejante, haya resistido más de medio siglo. No solo todos los embates terroristas, todo, sino la haya resistido también las últimas acciones, que las del bloqueo y las últimas acciones que se hicieron en los años 90 para impedir el turismo, que entraron, quisieron volar algunos hoteles, es decir, la historia del avión de Barbados, tantas historias, si uno contara todo lo que le han hecho al pueblo de Cuba. Entonces, si resistió todo eso, va a ser precisamente el gran ejemplo de nuestra lucha anticolonial, porque se va a transformar en esto, en una lucha anticolonial, antiimperial. Y ese es el legado que nos da. Ahí está el pueblo, está una dirigencia y un pueblo que se construyó como revolucionario en el camino, en la participación colectiva que siempre tuvieron en todos los hechos que se sucedieron en Cuba. De manera que yo digo, lo que hay que asumir ahora es quizás no hablar tanto, sino hacer un poco más en cuanto a la necesidad urgente de la unidad, urgente, porque sin esa unidad, que es lo que logró el movimiento revolucionario cubano en sus principios, sin esa unidad no se avanza, no se pelea contra nada. Entonces, yo creo que lo único que nos queda a nosotros es asumir el compromiso frente a nuestros propios pueblos de no dejar caer nuestros países, de no dejar que nos arrebaten nuestras patrias. Algo que seguramente los medios van a tratar de ocultar va a ser toda la demostración de cariño que el pueblo cubano va a dar en estos días. Pero totalmente, pero ya lo están ocultando. Ni siquiera en Cuba salió, decía el jefe de la bancada de Venezuela, que es muy bruto, no tiene, bueno. Así que no nos ocupemos de eso, eso es lo pequeño, eso es lo que no queda en la historia, ocupémonos de lo grande. Los otros van a decir lo que quieran, pero ese pueblo, si hubiera querido enfrentarse a Fidel, se enfrenta. Es un pueblo que sabe luchar, que sabe pelear, que tiene conciencia, que no está engañado. Y yo te tengo que dejar porque me están esperando los compañeros aquí, y no quiero hacerlos esperar más. Pero te digo que sí tenemos, quedan tan pequeños que vos te das cuenta que hasta los personajes, que la ONU agradezca lo que ha sido Cuba en solidaridad, es un mensaje impresionante en este momento. Es un mensaje para estos, no para nosotros, sino para ese mundo que quiere los canallas, los que no, entregan a sus países, entregan a sus pueblos, lanzan a sus pueblos a vivir. Ojalá tuviéramos un país donde no hubiera un niño desnutrido como es en Cuba, donde la educación sea la más alta de todos los países de la región, donde la salud esté en un nivel donde cualquiera puede asistir a un hospital y nunca los van a dejar en la calle, como sucede incluso en Estados Unidos, que los corren hasta de los hospitales cuando no tienen dinero. Totalmente. Entonces, ¿qué nos van a enseñar a nosotros? Están hablando de democracia, nosotros no tenemos ninguna democracia. La democracia falta, acá sale el pueblo, salen miles a las calles y no les hacen caso. Entonces, ¿con quién? Yo no sé, porque te dicen que dialogan, se dialoga con unos amigos o unos entregados, y mientras el pueblo sale a la calle, ¿dónde está la participación? Lo único que hace una democracia es con una participación popular colectiva. Y anda a mirar lo que pasa en Cuba, lo que pasó en Cuba desde que enfermó Fidel hasta ahora, todo lo que el pueblo hizo, porque si, nada cambió y nada va a cambiar. Que no se crean que algo va a cambiar porque Fidel físicamente no está. Fidel ya es todo, es el pueblo, es cada uno que anda en su marcha hacia la libertad, hacia la coherencia, hacia el resistir al colonialismo, el resistir a los intentos de volvernos colonia, es algo extraordinario. Entonces, este periodo histórico que viene le va a hacer comprender mucho a mucha gente que se ha sido embaucada por los medios de comunicación masivo, que le ganaron a Goebbels en Alemania, ya le ganaron hasta el punto que han llegado. A mucha gente va a comprender cuál es el verdadero camino de la libertad y la democracia.